El grupo de visita a la patria de coreanos en Japón, encabezado por Woo Jong-hyun, depositó ramos de flores ante las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu y rindió homenaje al arribar por avión a Pyongyang el día 18.